En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, ya de edición de viernes, viernes 9 de septiembre de 2022. Como siempre es un placer saludarte a través de la radio, del 101.4, Teleelche en Radio Marca, de la televisión, desde Teleelche, desde cualquier parte del mundo, si nos escuchas o nos ves a través de nuestra web teleelche.es, nuestra app gratuita Teleelche o cualquier otro dispositivo digital, llámese TuneIn Radio, Alexa, Apple Music o iVoox. ¡Arrancamos! En un fin de semana donde tenemos partidos muy interesantes, sin ir más lejos, el próximo domingo a las 4 y cuarto de la tarde el Elche recibe al Atleti de Bilbao. Habrá cambios, habrá variaciones tácticas, dice Francisco, que aunque no están al 100% llegan preparados, que tienen que ser muy agresivos sin balón y llegar al área contraria. Decía hoy el técnico hace un ratito en rueda de prensa que entrenan como animales y que están mejorando, pero que no dan todavía con la tecla porque no están al 100%. Francisco. Me quedo quieto cuando las cosas no salen, al igual que no me quedo quieto cuando las cosas van bien. La semana pasada hubo 4 cambios, creo que fueron, en la alineación, me parece. Cambiamos cosas, pero bueno, de momento no conseguimos dar con la tecla, porque ya digo, al final tampoco estamos al 100%. El equipo no está al 100% para competir ahora mismo, porque hay muchos jugadores pues, que le falta ese ritmo competitivo. Y ya digo que no son excusas. Bueno, pero cada día estamos mejor, las ganas son enormes y nos enfrentamos a un rival también muy bueno que va a querer hacer lo mismo. Por lo tanto, partido complicado, difícil, que nosotros tenemos que sobreponernos ante nuestra gente y devolver, bueno, pues esa ilusión que están demostrando tener toda nuestra afición para compartirla y seguir adelante. Pues vamos a escuchar en profundidad la rueda de prensa de Francisco, que ha sido muy interesante, ha dado bastantes titulares. Dice que él sigue siendo el mismo y que no hay excusas, que no se esconde y que esto lo van a sacar adelante porque ya sucedió algo parecido la temporada pasada en este tipo de rachas. Vamos a analizar también el rival, lo hará José Antonio González, y hablaremos también del fin de semana, sobre todo ese partidazo que mañana vamos a vivir en directo en Teleelch, como toda la temporada televisando en directo los partidos de las guerreras del Athletic Go Club Balomano Elche en la Liga Iberdrola. Desde las 6:45 nos lo contará todo nuestro compañero Antonio Bazán, con Juan Antón como comentarista y con todo el equipo de profesionales de Teleelch para cubrir este evento y todos los partidos de la temporada. Te lo contamos aquí, la sintonía del deporte. Buenas tardes. Vas de Festi. Tus 6 grupos preferidos tocan en 6 escenarios diferentes. Te pierdes 6 veces, pero el amor de tu vida llega al rescate con 6 globos de unicornio. El verano te está mandando una señal. Llévate tu Seat Ibiza por 6 euros al día con MyRenting y entrada de 4.691 euros. Ven a tu concesionario Seat. En Elche y Torrevieja, Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Deja tu coche en las mejores manos. Talleres Hermanos Bri. Porque Talleres Hermanos Bri es Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche. Con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Con servicio de mecánica y electricidad. Cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri. Especialistas en chapa y pintura. Talleres Hermanos Bri. En calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial.

Él reconoce que no están físicamente todavía, no les da para eso. ¿Y por qué? Pues decía que en pretemporada empezaron prácticamente 10 o 12 que podían entrenar, porque el resto venían todos de lesión. Los Boye, Pastore, Gonzalo, Verdulo, conforme llegaron los primeros. El primero que llevó fue Carlos Clerc, que venía también renqueante de una lesión, y luego el resto de los Pollirola, Collado y no te digo nada, los argentinos acaban de llegar, como aquel que dice. Por tanto, no ha sido una pretemporada como le hubiera gustado a Francisco. Lo dice, pero también dice que no pone excusas y que lo único que les vale es ganar. Al técnico le preguntábamos, tras esa dolorosa derrota frente al Villarreal, cómo afrontan el partido. ¿Ha hablado con los futbolistas? ¿Llegan mejor? Sí, bueno, la semana vuelve a ser muy buena. Hemos ido mejorando semana tras semana en cuanto a entrenamiento, en cuanto al estado físico de muchos de los jugadores, y eso hace que suba el nivel de competitividad dentro del mismo equipo. Por lo tanto, volvemos a llegar al fin de semana siendo optimistas. Ya digo, hemos entrenado muy bien desde el primer día, desde después de Villarreal, sabiendo que no habíamos hecho las cosas bien, que no habíamos competido al nivel que queremos, sabiendo que bueno, pues que quizá peor partido de que nosotros estamos aquí, pero la respuesta de los jugadores ha sido fantástica en todos los sentidos y bueno, toca reflejarlo lógicamente el domingo en competición, que es lo realmente importante. ¿Tiene alguna baja? ¿Puede contar con todos? De momento hoy han entrenado todos, así que mañana veremos la última sesión. Es verdad que Edgar en los últimos días ha tenido alguna dolencia, creo que ha sido en la espalda, pero bueno, entendemos que va a llegar de cara al partido, estar disponible. Y luego el resto, ya decía antes que hay jugadores que vienen de pasar mucha inactividad en competición en el día a día y bueno, pues le está costando un poco más, pero también están preparados por si le tocará jugar y bueno, decidiremos mañana. Quizás los jugadores con menos entrenamiento son los que más problemas están teniendo, pero todo el mundo está para competir, eso es importante. Sí, bueno, Gonzalo ya lleva dos semanitas completando, pero repito, al final la competición ya está avanzada, son 5 semanas de competición, más un mes de pretemporada. Bueno, pues al final es normal que no esté al nivel de sus compañeros, pero bueno, hay que ser optimistas de cara también a un futuro cercano en que va a estar al nivel de todos. Por tanto, hoy todos han entrenado, falta mañana el último entrenamiento, pero ello quiere decir que tiene prácticamente a toda la plantilla a su disposición, si descontamos a Gonzalo Verdú, que yo creo que para la próxima semana ya estará y no se lo va a forzar. De los 25 jugadores, 23 con ficha profesional, más Nico Fernández y John Chetaulla, pues ahí tiene los 25, es decir que tiene 24. Mañana tendrá que hacer, si hace una convocatoria tope de 23, tendrá que hacer un descarte. Pollirola ya está entrenando con normalidad, Fidel lo mismo, es decir que todos están ya para no solo meter la convocatoria e ir jugando, pero ahí entra ya Francisco a ejercer de entrenador para elegir a los que dentro de esa globalidad física en la que no están todavía al 100%, tiene que elegir a los que mejor vea él, a los que más chispa tengan, a los que anímicamente estén más fuertes, porque el partido frente a los Leones, desde luego, va a ser muy complicado. Se le preguntaba si a él también le estaba faltando no solo al equipo intensidad, por aquello que en el partido frente al Villarreal, en tramos del partido, se le veía pues menos intenso de lo habitual, y esta era su explicación. En el campo del Betis, el minuto 15, primer partido de liga con un jugador menos. Es cierto que cuando te mete el 0-3 el Villarreal, es cierto que el día de Almería se nos escapa. Yo creo que un partido que teníamos para ganar, pues lógicamente el último minuto de Villarreal a uno le hace daño, y con 0-4 no creo que sea momento para pegar voces ni ponerse a animar al equipo en ese sentido. Yo sigo siendo el mismo, sigo trabajando igual, sigo dedicando la misma hora. Bueno, pues la situación es la que es, ya dije que aquí la suerte no vale para nada, hay que trabajar muchísimo. Quizás nos ha faltado un poquito de trabajo en lo largo de la pretemporada, pero porque nos tocó así hacerla, porque tuvimos muchos problemas, pero las excusas no valen de nada, las excusas son la realidad, lo que tenemos pues un punto de 12 posibles, que la excusa, ya repito, no nos vamos a escudar, a pesar de que ayer jugaron 3 equipos que han sido rivales nuestros en Europa y ganaron sus 3 partidos, no ha tocado este calendario, es lo que hay. O sea, yo no voy a esconderme de nada, los jugadores siguen respondiendo de la misma manera desde el primer día que yo estoy aquí, y en eso no tengo problema, y bueno, pues ojalá que cuando cojamos nuestro tono físico para nuestra manera de jugar podamos apretar mejor de lo que hemos apretado en los partidos que hemos jugado hasta ahora. Pero ya digo, a mí estas situaciones he vivido muchísimo a lo largo de mi corta trayectoria, que tampoco es muy larga, pero es lo que me ha ayudado a crecer. Y por lo tanto, bueno, pues estoy en el mismo momento para seguir creciendo, para seguir apostando y con la misma ilusión desde el primer día que llegué. Así que, ya digo, ojalá que esto se demuestre el domingo en el campo, y es lo que hemos tratado de hacer durante la semana. Dice el librillo del entrenador que cuando las cosas funcionan al equipo no hay que tocarlo o hacerlo lo mínimo posible, pero cuando no funcionan hay que hacer cambios. Me quedo quieto cuando las cosas no salen, al igual que no me quedo quieto cuando las cosas van bien. La semana pasada hubo 4 cambios, creo que fueron, en la alineación, me parece. Cambiamos cosas, pero bueno, de momento no conseguimos dar con la tecla, porque ya digo, al final tampoco estamos al 100%, el equipo no está al 100% para competir ahora mismo, porque hay muchos jugadores pues que le falta ese ritmo competitivo, y ya digo que no son excusas. Bueno, pero cada día estamos mejor, las ganas son enormes, y nos enfrentamos a un rival también muy bueno que va a querer hacer lo mismo, por lo tanto, partido complicado, difícil, que nosotros tenemos que sobreponernos ante nuestra gente y devolver, bueno, pues esa ilusión que están demostrando tener toda nuestra afición para compartirla y seguir adelante. Vicente. Ahora le he preguntado a Vicente, precisamente sobre la posibilidad de hacer cambios tácticos, y sin ningún pelo en la lengua dejaba claro que sí, que va a haber variaciones tácticas. Vamos a intentar hacer variaciones, ya digo, tanto en nombres como alguna variación en cuanto a lo táctico. Lo hicimos del primero al segundo partido, lo hemos hecho en el tercero y en el cuarto también. Hemos variado cosas, lo que pasa que, ya digo, que es que los rivales han sido muy dominadores lo que nos hemos enfrentado a ellos. Entonces esto también no ha sido beneficioso para nosotros. No hemos encontrado un equipo, solamente el Almería, que era jugar de tú a tú y que pudiéramos tener alternativas con balón. Los equipos que nos hemos enfrentado nos lo han quitado por completo, nos han hecho sufrir, porque no estamos preparados para correr de la manera que tenemos que hacerlo. Pero bueno, ya toca, son 5 semanas de competición, la gente cada día está mejor, los nuevos que llegaron pues están aportando mucho, y bueno, ya digo que estoy contento en el sentido de que llegamos preparados otra vez de cara al domingo, independientemente de que vamos a hacer cambios, lógicamente, y habrá variantes en cuanto a lo táctico. Pero lo que necesitamos encontrar es esa identidad, ¿no?, que decía Paco antes, la identidad de un equipo valiente, un equipo que crea lo que vas a hacer y que, bueno, genere oportunidades de gol, que en los últimos partidos nos ha costado muchísimo. Por tanto, hay que mejorar en todos los terrenos. Yo creo que primero hay que empezar por cerrar la portería de Edgar Badía, que a pesar de estar en forma y de sus innumerables paradas ha encajado más de 2 goles de media por partido, 9 en 4 partidos. Esa es la primera asignatura. La segunda, lógicamente, tener más el balón, generar más fútbol, y eso lo engloba todo, y no menos importante, el empezar a generar ya ocasiones de gol para que los delanteros tengan la posibilidad de rematar y, en definitiva, de marcar. O sea, hay que mejorar en todo. Y la primera asignatura, por encima de todas ellas, es intensidad, es fuerza, es ánimo, salir a por todas, enchufados desde el pitido inicial. Yo creo que eso no es discutible. ¿Tiene temor de que puedan quedar descolgados si, bueno, pues perdiesen frente al Atleti y luego no te digo nada lo que le espera en el Camp Nou frente a los Lewandowski y compañía? Bueno, lógicamente no voy a pensar en el partido siguiente, voy a pensar en este. Por supuesto, ya son 5 partidos, aquí nada, no vale de nada a quién te has enfrentado, y los rivales aquí lo han hecho también. Vale la realidad es que nos ha tocado enfrentarnos a equipos muy difíciles al inicio de campeonato, y bueno, nos hubiera gustado, ya digo, tener algún punto más. Ahora mismo tenemos 1 y nuestra intención es sumar 4 esta semana. Lo que pase después no te puedo garantizar ni te puedo decir. Pero sí digo que nos viene un rival difícil, un rival que ganó 0-4 en Cádiz, que bueno, pues que tiene jugadores, ya conocéis todos, que son muy buenos, y bueno, pero es lo que toca, ganar y bueno, y demostrar también que tenemos alma, que tenemos capacidad de reacción ante situaciones adversas, porque no podemos confundirnos, tenemos que saber quién somos y bueno, tenemos que hacerlo de esta manera. Seguía hablando el técnico del Elche, y en este caso le preguntamos si, conforme va mejorando el equipo, cree que le da para empezar a ver un Elche reconocible, un equipo que apriete arriba, que presione y ahogue al rival. Es lo que te voy a repetir, al final nosotros hemos intentado adaptar un poco a la situación en cuanto a lo físico que teníamos, a las incorporaciones que hemos tenido últimas, y bueno, y es que la competición nos ha llevado a jugar con equipos que han tenido el 70% de la posesión en los 4 partidos que llevan jugado. Entonces, claro, eso si lo une a que nosotros no estamos preparados para apretar alto todavía, y cuando hemos ido a apretar alto no llegábamos y nos superaban con facilidad, pues bueno, hemos tenido que mantener ese equilibrio durante esta semana y saber qué tenemos que hacer para ganar al Bilbao. Pero sí, repito, creo que la mentalidad no se puede perder, intentar, lógicamente, ser muy agresivo, no intentar, sino ser muy agresivo cuando nos toque estar sin balón. Y luego otra cosa que yo creo que es importante para nosotros es tener la capacidad de llegar a la área contraria, de tener situaciones de gol, de generar y ocupar los espacios que queremos, y bueno, pero lo que me hace ser optimista es lo que he dicho antes, entrenamos como animales, como

en la parte alta, es tercero, el Betis es cuarto, o sea, cumplen en la Liga y cumplen en Europa, y bueno, y también la Real Sociedad, otro partido contra que se perdió aquí en el Martínez Valero, la Real Sociedad ganó ayer en casa del Manchester United, 0-1, y también está en la parte alta de la clasificación, es decir, se cumplen los pronósticos, no era sencillo el calendario, contra estos tres rivales era muy complicado, el Almería era el más asequible. El Elche pues tuvo la mala pata de que todavía tenía Sadik, porque el Almería sin Sadik ya ha bajado enteros. Y ahora, bueno, pues le quedan dos partidos también duros, pero mucho más duro, desde luego, es el del Camp Nou, por conforme está ahora físicamente el Barça, y además en su campo, donde no gana, sino que golea. Y como Lewandowski tenga su día, pues ya sabes lo que te puede pasar. Pero el partido, digamos, con más opciones para ganar, y si no se puede ganar es sumar, es el Atleti. Porque, bueno, el Athletic tiene una plantilla en la que, si no se ha clasificado para Europa, pues no le alcanzó. Es porque tiene una plantilla algo más terrenal y ahí hay que apretarle, hay que morderle y hay que intentar que en vez de leones, pues sean ratones. Es lo que hay que conseguir con el apoyo de la afición el próximo domingo, recordamos, a las 4:15. Por cierto, que la formación política Contigo ha lanzado una recogida de firmas por los horarios inapropiados de la Liga. La formación política considera que perjudican gravemente a los aficionados que asisten a los estadios. Recordemos que hay previsión de que este Elche Athletic el domingo a las 4:15 empiece con 31 grados a la sombra. A esa hora el sol estará pegando casi en todo el rectángulo de juego. Para los jugadores, desde luego, va a ser deshidratación total. Pero es que para los aficionados, la que pega ahí en fondos preferencia y anillo preferencia es brutal. Durante todo el partido, es que puede haber mareos, es que la liga pasa de la afición, las televisiones solo miran por ellos mismos y los clubes tienen que decir si buena, porque para ello cobran el 90% de sus presupuestos, es el dinero de la televisión. Este año en torno a los 50 millones de euros cobra el Elche por los derechos televisivos, cuando el total de su presupuesto van a ser 55, 56. Pero es que es una barbaridad y hasta que no baje la temperatura, pues a la liga le va a dar exactamente igual y va a seguir poniendo partidos a las horas que ellos consideren. Vamos con, para terminar, con el técnico del Elche. Le preguntamos si ha hablado con Cristian Bragarnic en esta semana tras la derrota en Villarreal y si, bueno, pues le asustaba de alguna manera el partido de este domingo por el hecho de que si no lo ganan, pues fíjate luego la salida que hay. Yo creo que para cualquier entrenador, ya digo antes, primero que a todo el mundo no le gusta vivir la situación en la que estamos nosotros ahora mismo, que es con un punto de 12, pero yo también te he dicho antes, al final todos los clubes donde he estado han sido de la entidad de este y no ha tocado pasar por este momento, también me pasó el año pasado y salimos adelante de un trabajo, con compromiso, convenciendo al jugador al final de lo que hay que hacer y ese es mi objetivo, para nada nos asusta, nos ocupa, ya lo dije después de Villarreal, nos hemos ocupado de trabajar muchísimo y bien. Y bueno, y ojalá que salga adelante todo el domingo. Con respecto a Cristian, nosotros dijimos, yo hasta el último día que esté aquí, 30 de junio que tengo mi final de contrato, la relación es fantástica y la comunicación es muy buena. De hecho, después del partido justo fueron de los primeros la propiedad que nos dio los ánimos suficientes para levantar, para coger aire. Y bueno, sin escapar de la realidad, saber que tenemos la obligación, lógicamente, de volver a ser nosotros mismos y competir del nivel que queremos. Por cierto, había que preguntarle por los dos nuevos. ¿Cómo están? Fede Fernández está ya para jugar y Nico Fernández. Claro, la verdad que, bueno, con respecto a Fede, la verdad que la comparación ha sido buena porque nos ha dado un poco de liderazgo, de veteranía en este caso. Es cierto también que lleva dos años prácticamente jugando muy poco y bueno, eso lo hace también estar quizá un poco a falta de ritmo. Y con respecto a Nico ha llegado de competir y ha sido, bueno, la verdad que una sorpresa muy grata porque es un jugador, yo creo que necesitamos también, muy dinámico, de mucha velocidad, de llegada, de buena decisión en campo contrario. Bueno, creo que es una muy buena incorporación, que necesitas su tiempo. Bueno, pues veremos si es necesario utilizarlo el domingo y ahí veréis. Creo que es un jugador que se va a acoplar muy rápido porque bueno, yo creo que viene a jugar muy bien en su país y aquí va a pasar lo mismo. Con respecto a Carlos, voy a Carlos Clerc jugar su primer partido del otro día enfrente de jugadores del nivel que teníamos. Bueno, pues sufrió porque tenía que sufrir, pero no hay otra manera, hay que ponerlo también para que coja ese fondo físico necesario y bueno, y en un principio Carlos tiene, sí, tiene las papeletas para poder jugar, claro. Tiene papeletas Carlos Clerc para jugar y también Nico Fernández. Los dos no pueden jugar en el lateral, pero podría ser que jueguen los dos en la banda izquierda, con Carlos Clerc de lateral y Nico Fernández de interior zurdo, de volante, o vamos, lo que toda la vida ha sido un extremo, porque ya hemos escuchado que a Francisco le gusta. De todas formas, si cambia el sistema, es muy posible que veamos a los Fernández, a Fede con Pedro Vigas y Rocco, y a Nico ya de carrilero izquierdo, y en el derecho lo normal sería Paul Lirola, aunque sale de una lesión. Veremos si es el Ibelton Palacios, se mantiene. Luego Mascarell Gumbau, lo normal es que sigan, veremos, o también la posibilidad de Raúl Guti, y veremos si sigue con dos delanteros o solo con uno, jugando con tres centrales. Lucas Boyé, lógicamente, si lo pusiste ya el otro día titular, lo normal es seguir apostando por él para que vaya cogiendo minutos. Eso es el Elche, pero ¿y el Atleti de Bilbao? Vamos a preguntárselo a José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola, Paco, muy buenas tardes. ¿Qué Atleti nos vamos a encontrar el próximo domingo? Pues Paco, Ciclo Sansano nos ofrece la previa del Elche Atleti y también la equipación más cómoda y la bici más adecuada para que no pares de crecer. Vamos con el análisis. Y siempre es una alegría en Elche recibir a los Leones, uno de los equipos históricos de primera, junto a Real Madrid y Barcelona. El Athletic Club de Bilbao es el único que ha competido siempre en la máxima categoría y este domingo juega en tierras ilicitanas un Athletic que llega herido después de encajar la primera derrota del curso en San Mamés, donde ha empezado atascado y donde la pasada jornada perdió 0-1 ante el Español. Leía la prensa deportiva de Bilbao esta semana, Paco, y uno de los artículos del Correo decía: tomemos nota, equipo y afición, de esta cura de humildad, en alusión a ese tropiezo en casa ante el conjunto perico. Lo cierto es que el Athletic no mereció perder ese partido, pero tampoco supo cómo ganarlo y volvió a desperdiciar múltiples ocasiones para marcar. Y es que esa es una de las asignaturas pendientes que tiene el equipo de Valverde, el gol. Es verdad que le metió un 0-4 al Cádiz en el nuevo Mirandilla hace dos semanas, pero no está siendo lo habitual. Al equipo le cuesta ver portería. Eso sí, en defensa está a su punto fuerte porque solo ha encajado una diana en las cuatro primeras jornadas. En cuanto a la semana de entrenamientos, una noticia positiva para Valverde: Mikel Vesga se ha reintegrado al grupo y está disponible para la visita al Martínez Valero. La noticia menos buena tiene que ver con el estado físico de Ander Herrera, el centrocampista bilbaíno. Parece que no está todavía al 100% y es duda para debutar. Ya entró en la convocatoria ante el Español y, a pesar de que estuvo incluso calentando en la banda, no tuvo ningún minuto. Además, el técnico vasco también tiene las dudas de Yuri Berchichi y Valenciaga. De esta forma, Valverde podría apostar de inicio por un 4-3-3 o un 4-2-3-1, con el esfrangiverde Unai Simón en portería, De Marcos por la derecha y Lecue por la izquierda, eje de la zaga para Vivian e Íñigo Martínez, aunque ahí espera su oportunidad Yeray, centro del campo con Vesga, Sancet, Muniain y en ataque Berenguer y los hermanos Williams, Nico e Iñaki. El Athletic visita un Elche que está en crisis, Paco, pero en las estadísticas hemos encontrado un dato alentador. La historia está a favor del Elche. En los últimos 50 años, 12 visitas del Athletic a tierras ilicitanas y solo una victoria rojiblanca. Por cierto, en el Martínez Valero, Ernesto Valverde va a cumplir 448 partidos en primera e igualará a Mendilibar como el décimo técnico en la historia con más encuentros en la élite. La última hora, las últimas pinceladas del Athletic Club de Bilbao, rival del Elche. Comienza la temporada del centenario. Ciclo Sansano te aconseja desde 1985 para que des lo máximo sobre tu bici. No son tantos años como los de nuestro Elche, pero para nosotros son toda una vida. Con esta experiencia te ofrecemos el mejor taller para tu bici. Ciclo Sansano, tu tienda Scott Reference Center. Ramón Vicente Serrano 3. A veces los sueños se hacen realidad. Massini Cars, obras de arte en movimiento. En Massini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida de Alicante 109, Elche. Hola amigos, bienvenidos a la Casa del Castor, donde el verano se vive en plenitud. sin calor. Gracias a nuestros climatizadores, ventiladores, vaporizadores. Ven a Tiendas Anticrisis y no desperdicies la oportunidad de pasar el mejor verano en tu propia casa y al mejor precio. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Continuamos en Elche en Punta. José Antonio, vas a hablarnos de los partidos más importantes para este fin de semana. Así es, Paco. Fin de semana muy cargado en clave deportiva. Además de ese Elche Athletic en fútbol, el plato fuerte es el estreno de la Liga Guerreras Iberdrola. En el Esperanza Lag, el Athletic Go Club Balonmano Elche quiere sumar los primeros puntos de la temporada tras la dolorosa derrota en la jornada inaugural ante Valladolid. El rival mañana sábado será el Atlético Guardé. Recordamos, esta campaña se podrán seguir en directo todos los partidos como local del Club Balonmano Elche en Teleelche. En la previa de esta jornada 2 hemos hablado en Teleelche Radio Marca con el técnico Joaquín Rocamora. Así valora el oriolano el duelo de mañana. Sí, sin duda un encuentro muy complicado, un encuentro que aunque parezca una tontería estando a 10 de septiembre sería muy importante sumar, porque después de ellos tenemos a Veravera y a Rocasa. Y con Guardé siempre sabemos, hay que intentar ser eficaces en los unos para unos defensivos. Es un equipo que juega pocas acciones combinativas, que son muy directas, y además en este caso creo que han mejorado la transición ofensiva, ¿no? Creo que con la llegada de jugadoras como Cristina Cifuentes, África Sempere o Elena Mores, creo que son más peligrosas en la transición, y en este sentido tenemos que dominar, sobre todo que las fases transitivas del juego no nos hagan daño y que seamos dominadoras de ellas. Para el partido de mañana, el preparador oriolano mantiene las bajas de la semana pasada. Paco, hasta 6 guerreras están fuera de combate por lesión. Clara Gascó y Pamela Rodríguez por esguinces de tobillo. Tessa Bancil por una rotura en la base del cuarto metacarpo. Y Ben Musón, Selena Martínez y Lucía Aguilaver por roturas en el cruzado. Y el contratiempo es grave porque Rocamora no confía en recuperar al menos a Clara y Tessa hasta principios de octubre. El partido, insisto, mañana sábado a las 6 de la tarde en el pabellón Esperanza. Desde 15 minutos antes conectamos en directo en Teleelche con la previa. Retomamos ahora el fútbol. En el grupo 6 de Tercera Federación arranca la temporada el Elche Ilicitano de Alberto Gallego. El filial franjiverde debuta este domingo a partir de las 12 en el campo 10 Iborra ante el Villarreal C. Bueno, afianzarnos mucho en ser un equipo sólido. Yo creo que este año debemos ser como filial, eso es harto complicado, porque normalmente los filiales pues tienen estas carencias. Estamos trabajando mucho en poder construir en base a la defensa y a partir de ahí crecer, ¿no? Yo creo que eso es básico para poder sacar partidos adelante. Además, el Athletic Club Torrellano también echa a rodar este fin de semana en la misma categoría que el Ilicitano. En el caso del conjunto violeta será también el domingo a las 12, pero en el campo del Silla. Esto nos cuenta el entrenador Carlos de las Cuevas en la previa. Pues el equipo llega con muchas ganas de empezar ya la liga. Al final son bastantes semanas ya acumulando muchos entrenamientos, mucho trabajo, y tenemos ganas de empezar ya este domingo contra el Silla. O sea, al final tenemos que hacer lo que hemos ido haciendo durante toda la pretemporada, que es encontrar el equipo entre la fase defensiva y ofensiva y estar correctos todo el partido sin equivocarnos, y eso yo creo que es lo que tenemos que conseguir este domingo. En División de Honor Juvenil, el Elche de Carlos Geraldo afronta el primer duelo a domicilio contra la Universidad de Murcia el domingo a las 12. En Liga Nacional, dos partidos a las 6:30, Kelme Valencia B, y a las 7 el derbi en el campo palmeral de Elche, de la ciudad deportiva, entre el Itango y el Elche Juvenil B. En la Primera Nacional Femenina, el Elche de Pepe Contreras debuta el domingo a partir de las 11 a domicilio ante el Spal Alicante. Habla el técnico franjiverde. Pues sabemos que es un derbi, que los derbis juegan mucho el factor emocional, en este caso también hay ciertas jugadoras que se han criado aquí en el Elche o que han jugado en el Elche en temporadas anteriores y que han acabado allí en el Spa. Eso pues hace que ellas mismas durante este partido lo vivan con una emoción diferente, nosotras también. Al final, al ser también el primer partido de liga, pues hace que el factor emocional todavía juegue un papel más importante que todo. Sabemos que va a ser un rival que nos va a poner las cosas jugadas muy difíciles, que nos va a apretar muy arriba, que va a intentar que la salida de balón nuestra no sea muy limpia, porque saben que lo venimos intentando durante toda la pretemporada. Un rival que es muy, luego muy vertical cuando roba la pelota, porque tiene jugadoras muy rápidas, como el caso de Vicedo, como el caso de Ainhoa, jugadoras que lanzan muy bien, como el caso de Pepa, de Blanca. Tenemos que intentar que esos aciertos que a ellas les puede hacer que nos causen peligro, pues no lo tengan, que apretarles bien cuando tengamos una pérdida, cuando haya balones que se queden ahí en tierra de nadie, que de verdad no puedan estar cómodas, y luego cuando nosotras tengamos la pelota, pues ser nosotras mismas, lo que hemos trabajado durante toda la pretemporada, y seguramente nos llevamos la victoria. Y un último apunte: en fútbol sala, el Clínica Blasco Joventut de Elche arranca el curso en primera división este sábado a las 6:30 de la tarde en la pista del Pollo Fútbol Sala, así que máxima ilusión para las chicas de Liber Casado en la segunda temporada consecutiva del club en la élite. Suerte a todos este fin de semana, Paco. Gracias, José Antonio. Hasta luego. Mucha suerte para todos y todas. Recordamos, mañana retransmisión en directo del partido del Club Balonmano Elche Athletic Go, la Liga Guerreras Iberdrola, desde las 6:45 en Teleelche, y el domingo desde las 4:45 el partido Elche Athletic de Primera División. Feliz fin de semana a todos y todas. Adiós. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.